Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en Raíces. Soy Bertrand Lobjoa, maestro aquí en la universidad, enseñando humanidades, ciencias sociales. Son vacaciones, pero no significa que se para Raíces durante las vacaciones. Al contrario, tenemos una serie de programas grabados, por supuesto, para también un poquito disfrutar de las vacaciones, tanto un servidor como sus invitados. Y bueno, esta semana vamos a dar una pequeña vuelta al estado de Chihuahua, con el gusto de volver a hablar, porque ya hace rato que no hablábamos con él. Se trata de Emiliano Gallega Murrieta. Hola, buenas tardes, Emiliano. ¿Qué me cuentas de Chihuahua? Hola, ¿cómo están? No, pues aquí cambiando de frontera. De un lado de la frontera estamos más bien ahí, el centro-norte de México. Sí, no, ahora pasando de Chiapas, ahora a Chihuahua. Aparte, porque la última vez que hablábamos contigo estaba trabajando, laborando en Chiapas. Ahora vienes siendo el director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Norte de México. Exactamente. Con campus... El campus está ubicado en la ciudad de Chihuahua. En el estado de Chihuahua, maravilloso estado. Y bueno, estamos ahí para comentar una publicación, porque a pesar de haber cambiado de frontera, como bien comentas, sigues ahí con tus preocupaciones, tus inquietudes hacia los grupos afrodescendientes de México, lo que también se dicen afromexicanos. Exactamente. Y bueno, estamos ahí para comentar de un libro que se publicó en las últimas semanas, últimos meses. Y bueno, ¿de qué se trata exactamente? ¿Cuál es el título de este libro que nos puedes comentar? Sí, el título se llama Negro, no, Moreno, Afrodescendientes y el Imaginario Colectivo en México y Centroamérica. Y es un libro que yo soy el coordinador, en el cual son resultado de un seminario que hicimos para el 11º Congreso Centroamericano de Historia del Caribe, que se celebró en la ciudad de San Cristóbal, en Chiapas, y en el cual fue un seminario que por primera vez en la historia del Congreso se juntaba nada más para hacer ponencias o títulos sobre cuestiones de afrodescendientes en estas regiones. Y bueno, como la importancia que se le dio al evento y al seminario, logramos que el rector de la UNICACH en ese momento pues nos brindara el apoyo para poder publicar esta serie de ponencias en un libro. Ahora bien, el congreso que comentas era la 19ª edición, pero básicamente, ¿de qué trata este congreso centroamericano de historia? Este congreso se reúne a todos los investigadores centroamericanos y del Caribe, y se tiene, bueno, la porción sur de México, que tratan temas de historia en general, cuestiones de la colonia, cuestiones que tienen que ver con cuestiones agrarias, históricas, pero enfocados principalmente a la historia. Y en ese sentido, el tema de afrodescendientes entra como parte de toda esta raíz afrodescendiente, esclavos negros, trabajos de haciendas, comunidades negras, palenques, todo esto que tiene que ver con afrodescendientes, que en muchas de nuestras comunidades, en toda América, llegaron afrodescendientes, pero que por una u otra razón han ido desapareciendo o no se les ha dado el reconocimiento a la labor o a su participación dentro de la creación de una cultura en nuestras propias sociedades, ¿no? Ahora, ¿se trata exclusivamente de historia o hay otras disciplinas afines ahí asociadas a este congreso? Pues principalmente es historia, pero pueden entrar materias afines. En mi caso, o sea, yo soy arqueólogo, pero tengo temas en este sentido histórico-arqueológicos que puedo ir metiendo. Y si los temas, o sea, el que estemos hablando, tienen cuestiones que ver con estos temas que se arman en los seminarios, puede entrar cualquier otro colega, pero principalmente son historiadores. Ahora bien, la publicación de esas ponencias que se propusieron en marco de este congreso, ¿cómo se organizan? ¿Cómo las organizaste? Porque tú eres coeditor ahí de esta publicación. Sí, yo soy el coordinador de la obra. O sea, yo fui el que organicé el simposio, entonces ya me tomé a la labor de editar el libro, en el cual pues se les dio la opción a los ponentes de que el quisiera elaborara su ponencia, mucho que la desarrollara, para presentarlo como capítulo, en el cual pues sí tenemos más de 12 capítulos de personas que participaron en este seminario, y que tenemos una compilación de varios temas que van desde cuestiones de regiones como México hasta Panamá, el Caribe, El Salvador, en que presentan temas diversos de los afrodescendientes. De acuerdo. Ahora bien, de los capítulos que proponen ahí, ahí dentro de esta mesa, ¿hubo temas o subtemas que se desglosaron un poco o cómo va? No, son más bien temas generales que así tienen general. Que ver con afrodescendientes. Ajá. Como tenemos población de origen afroamericano en la audiencia de Guatemala y en Chiapas colonial, temas sobre guerrillas de guardias personales o vigías de las costas del Mar del Sur, colonias afrodescendientes del Soconusco, vestimentas, hay un capítulo interesante sobre análisis de la vestimenta de los esclavos en la Nueva España, o sea, que se les permitía portar o qué tipo de vestimenta podían llevar este tipo de personajes. Uh-huh. Otro tema interesante que presentan de una esclava de uno de los virreyes de la Nueva España que muere y las acequias que le da el virrey a esta esclava negra, que pues da mucho que pensar sobre todo este tema de, bueno, quién era esta negra, que no hay registro de quién era, pero que las acequias que se le hicieron en la Ciudad de México fueron impresionantes, ¿no? Entonces estos detallitos que pues no lo sabe pues todo mundo, pero que aquí cada vez que uno va indagando documentos, historias, pues va enlazando estas historias escondidas de nuestras comunidades. ¿Otra ponencia a lo mejor que valía la pena de resaltar dentro de esta publicación? Pues tenemos uno sobre el trabajo esclavo de San Juan de Ulúa en el siglo XVI, que en la cual pues muestran que pues, la gran mayoría de este baluarte de San Juan de Ulúa fue construido con trabajo de afrodescendientes. Uh-huh. Y otros trabajos que tienen que ver ya más con ciertas danzas o tradiciones que se ha perdido en el imaginario colectivo, que son de afrodescendientes, pero que haciendo la labor documental se ve que estas danzas han sido originarias por los esclavos que laboraban en estas haciendas o en estas regiones, que eso es muy interesante. ¿Otra todavía que nos puedes comentar? Ahí sí, para tener una idea todavía más precisa del contenido del libro. Ah, pues tenemos otro sobre el culto de San Benito de Palermo en El Salvador, en la cual pues se ve la influencia de estos santos, que muchas veces podemos llegar a una iglesia y ver los santos, pero cuando empieza uno a indagar cuál es su vestimenta, sus orígenes, vemos que tiene unos orígenes que están asociados con grupos afrodescendientes que ya no existen en el imaginario colectivo, que ya no están en la comunidad, pero que siguen presentes ciertos rasgos muy mezclados, y que este tipo de artículos pues muestran esta evidencia que tenemos todavía presente materialmente en algunos contextos, como es el caso del religioso o de las danzas, como te comentaba anteriormente. Uh-huh. Bueno, y en tu participación en este libro, ¿en qué consistió? Consistió en principalmente mostrar, bueno, la carencia de investigación desde el punto de vista arqueológico de los afrodescendientes en nuestro país, en el cual tú sabes que tenemos una gran tradición de investigación histórica mexicana de la época de la colonia, pero en el cual hay un gran contingente de historiadores y grupos de investigadores que se han abocado al tema del afrodescendiente, pero que no tenemos la misma complejidad de investigación arqueológica en temas coloniales y mucho menos en otro tipo de comunidades que participaron en la construcción de una cultura mexicana, si podemos así llamarle, como pues son el caso de los afrodescendientes o de los grupos asiáticos, ¿no? Uh-huh. Entonces hay poca investigación en eso. Entonces hacer énfasis de que pues tenemos mucha información histórica que sería importante contrastar con el registro arqueológico dentro de nuestros sitios, ¿no? Pues a excavar haciendas, excavar minas o sitios donde hubo minas y presencia de esclavos, ranchos, etcétera, contrastar el documento, que es lo que dice, con la evidencia material. Evidentemente, bueno, es lo que se hace, a fines de cuentas, también con lo que tenemos para otras culturas aquí en México, de la misma época, más bien anterior también. Uh-huh. Siempre tener el trabajo, a fines de cuentas, lo que son las fuentes, los textos, y pues hacer ese trabajo de contraste ahí entre la evidencia arqueológica, lo que nos propone la evidencia arqueológica, y lo que nos dicen los textos, para tener así una mejor interpretación del dato arqueológico también. Oye, vamos a hacer una primera pausa, ¿te parece? Vamos claro a escuchar un sí. poco de música y regresamos contigo ahí para seguir hablando de esta publicación sobre afrodescendientes aquí en México. Gracias. Regresamos. Yemaya hace su Yemaya. Yemaya hace su Yemaya. Yemaya oloto, oloto yemaya. Yemaya oloto, oloto yemaya. Ogunde are

Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Recordamos que este programa lo pueden escuchar en nuestra página también, raicesudem.blogspot.mx. Tenemos nuestra página Facebook que está esperando sus comentarios, sus preguntas que nos van llegando, también sus felicidades cuando tienen un programa que les gusta y nos gusta también tener su retroalimentación, por supuesto. Y bueno, tenemos cada semana entonces libremente los programas que los proponemos, los tenemos ahí gratuitamente para ustedes, para que los vayan compartiendo tanto por redes sociales como bueno, directamente de una computadora a otra o de un dispositivo móvil a otro. Ahí está la plataforma de Raíces para ustedes. Estamos con Emiliano hablando de una publicación. Recordamos el título, que es un poco largo. Sí, el título es, de alguna manera es así como que muy sugerente para cachar la imaginativa del lector, que es en símbolos de interrogación, que se ve en negro. Y luego, no, moreno. Y es Afrodescendientes y el imaginario colectivo en México y Centroamérica. Bueno, ahí sí me gustaría que quizás, tomando el tiempo de hablar un poquito del título, ¿por qué decir, bueno, tú utilizar esta terminología negro, moreno? ¿Cuál es ahí? ¿Por qué hay una que sería apropiada y la otra no? Sí, bueno, aquí ya sabes que dentro de este tema pues se ha hablado mucho de, bueno, el término políticamente correcto, que si se habla, le puedes decir a alguien negro, que de alguna manera se ha tomado como un concepto, una terminología ofensiva, despreciativa, racista, y se ha optado en no solamente en nuestro país, sino bien es un proceso que ha venido en principalmente en otros países como Estados Unidos, en el cual ya no se les llama negros, sino se les llama afroamericanos, afrodescendientes. Y lo curioso es que dentro de este proceso también ha habido grupos de gente de color en los cuales dicen, no, yo no soy afrodescendiente, yo soy negro, o sea, ¿no? Y lo dicen con orgullo y con un proceso de aceptación del término, o sea, no, yo no tengo por qué estar de sentirme desplazado, discriminado porque me llamen negro. Yo asumo que soy negro y siempre lo voy a asumir. Eso es un proceso, bueno, eso es un grupo muy conocido en varios grupos dentro de las comunidades de América, que ellos ratifican que ese es mi término y así me identifico yo. Sí, me Y hay otros grupos, perdón, que prefieren que no, que se les denomine afrodescendientes, afromexicanos, afroamericanos, etcétera, ¿no? Entonces, sí es una posición distintiva en cuanto a cómo quieres tú que te llames, cómo quieres tú que te identifiques. En este caso el título pues sí habla, juega un poco con este doble sentido de que, mira, o sea, negro, no, yo no soy negro, soy moreno, ¿no? Entonces, el término moreno de alguna manera no se ha catalogado como un término despectivo o racista, sino que es un término más cachondo, más íntimo, amigable, que decir negro como tal. Claro, y bueno, a mí me llamó la atención porque cuando ves ahí el libro como está registrado en la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos, viene en la categoría de Black Studies, ¿sabes? ¿Sí? O sea, curiosamente, o sea, ahí podemos ver como lo que son las etiquetas son difíciles ahí de quitar, y en particular, en las bibliotecas a veces al momento de registrar los mismos documentos. Bueno, lo que también para rebotar un poquito sobre lo que decías, es este el concepto que mencionabas a terminar ahí, que es el concepto de negritud, un concepto que también en Francia manejó mucho Aimé Césaire, que era un poeta francés, originario ahí del Caribe francés, de las islas de Martinica y Guadalupe, que bueno, sabemos que hay mucha evidencia de colonias, que eran antiguas colonias y también había muchos esclavos. Y este concepto ahí se desarrolló, de hecho lo podemos ver también que se puede observar hasta en África, como se reivindica esta pertenencia, esta identidad vía este término de negritud, que se me hace algo esencial de comentar. Sí, no, es interesante. Otra forma de verlo también es que muchos de estos grupos que se niegan a que se les denomine afrodescendientes, dicen, bueno, es que es un término, ese término es un concepto académico, ¿no? O sea, nosotros no somos un académico, nosotros somos humanos y nosotros nos consideramos negros, ¿no? Ellos también, o sea, ellos tienen más que razón de llamarse o de asumir una posición en cuanto a cómo quieren que se les llame. Claro. Y pues tú lo ves, y a lo mejor mucha gente que estudia afrodescendientes, pues en realidad no somos afrodescendientes, ¿no? Nos interesa el tema, pero no somos morenos o negros, como queramos llamarles, sino más bien nos interesa el tema, y políticamente pues se acepta que le cambiemos el nombre, o a menos que nos estemos refiriendo a negros como el término del documento que habla exclusivamente de esclavos en estos periodos coloniales, que es el negro como esclavo, no negro como la persona común del día de hoy, para hablar de este tipo. Entonces ahí sí habría que hacer un poco la distinción, claro, cuanto a qué término estamos utilizando y por qué estamos utilizando ese término. Ok, bueno, ya queda clara la explicación, yo creo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos luego contigo para seguir hablando de esta publicación sobre afrodescendientes aquí en México. Regresamos. Bueno, eso es la última parte de este programa. Como comentamos al principio, pues no va a haber agenda académica o de eventos como la tenemos siempre normalmente en este programa. Vamos a seguir hablando con Emiliano Gariaga de esta publicación sobre pues poblaciones afrodescendientes, afromexicanos, como lo ponemos ahí, como a cada quien lo quiere decir a fines de cuenta. Y bueno, ahí más bien por detalles prácticos, Emiliano, si nos podías decir cómo conseguir el libro, dónde se puede conseguir, cómo buscarlo. Sí, bien, el libro está publicado por la UNICACH y se puede conseguir ahora en las librerías de la UNICAD, ahí en Tuxtla. Uh-huh. Desgraciadamente yo no sé cuál es la distribución que tienen, pero principalmente van a todas las ferias de libro y presentan este libro como parte de su stock de reciente publicación. Uh-huh. Pues Para conseguirlo, igual podrían contactarme y yo se los mando, ¿no? Bueno, vamos a ver luego eso, de hecho, para comentarte un poquito más de este tema que es apasionante. La verdad, a mí es uno de los que más me impactó cuando llegué aquí, que no conocía tanto a México, que era justamente la presencia de descendientes de esclavos africanos, porque son cosas que a lo mejor no imagina uno, la verdad, y muchos compatriotas o aquí gente de México no está enterada de este pasado, de esta tercera raíz que tiene México, a fines de cuentas, nada más se queda con la española y la indígena y ya, basta. Exactamente. Sin embargo, ahí quisiera que nos comentaras quizás otras referencias relacionado con el tema de afrodescendientes en México que podíamos leer más. Pues mira, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene una serie que se llama Africanías y tienen cerca de 7, 8 publicaciones exclusivamente de este tema de afrodescendientes. Tienen un seminario en el cual se analizan, se ven distintos temas relacionados con los afrodescendientes, como puede ser mujeres, esclavos, labor, vestimenta, etcétera, y han ido publicando de manera muy constante los temas que han ido tratando en este seminario. Eso sería como una parte de lo que hacen los investigadores que están relacionados con afrodescendientes dentro del instituto. También hay otras series históricas en las cuales se mencionan, bueno, tienen varias publicaciones sobre libros. No, en realidad no es que seamos tantos o que sean tantos los investigadores que se abocan al tema de la afrodescendencia dentro de México. Mucho de la participación del conocimiento que existe, investigación sobre este afrodescendientes, son en otros países como el Caribe, en Centroamérica, los Estados Unidos, donde sus investigaciones han llevado más allá el tema y que tienen una mayor diversidad de publicaciones. Como te mencionaba, México, por su gran riqueza prehispánica, pues ha opacado un poco la investigación de otros periodos históricos o periodos de nuestro desarrollo cultural y de otros aspectos o comunidades de nuestra cultura. Como bien lo mencionabas al principio, nos hemos abocado mucho a la dicotomía español-indígena o indígena en cuestiones Europea. prehispánicas, pero no nos hemos abocado a ver los otros componentes que pueden ser minoritarios, si lo quieres ver, pero que estuvieron presentes o están presentes en la conformación de lo que nos hace llamar mexicanos hoy en día, ¿no? Claro. Bueno, a mí también me llamó mucho la atención y ahí vamos a terminar esta entrevista con esta preguntita. La campaña que hizo la CONAPRED, una campaña de pósters ahí que se comunica mucho por redes sociales, de hecho, que dice así, yo soy afro. Así, no sé si has visto esta campaña. Sí. Y a pesar de todo, vimos mucho jales, sí se ven publicaciones, sí se trata de enfatizar mucho esta raíz africana en los últimos años. ¿Has visto o has percibido un cambio de actitud de la gente frente a los afrodescendientes en México? Sí, yo creo que sí, sí se ha visto una identificación o pelearse por el término, que yo creo que ya es un gran avance. O sea, no solamente han surgido grupos que dicen, no, yo soy afrodescendiente o yo soy negro, pero ya hay una posición en cuanto al tema. Ya no es de que no, ya todos somos mexicanos y ya ese rollo, sino también ya empiezan a surgir de, no, no, no, yo, o sea, aparte de ser mexicano, me identifico como negro o me identifico como afrodescendiente y estoy orgulloso de. Entonces yo creo que esa posición de que se le empieza a dar posicionamiento a una comunidad, a un reconocimiento, a una comunidad de que son afrodescendientes o como ellos se quieran denominar, pues es importante, ¿no? Y yo creo que sí ha surgido, pero ha surgido a la par de la adquisición de derechos también de las comunidades indígenas. Claro, Entonces decir, por lo bueno, si mismo. estas comunidades indígenas tienen acceso a estos recursos por ser indígenas, bueno, si Pues yo soy afrodescendiente, también tendría que tener claro, acceso a obviamente, ciertos para que se recursos. respete el principio de igualdad, así. Exactamente, entonces creo que por ahí va surgiendo también esta necesidad de ir reconociendo nuestras diferencias de distintas comunidades que van creando el imaginario de nuestro México, ¿no? Entonces, yo creo que estos grupos pues, obviamente van partiendo de este crisol, y bueno, sí, todos somos mexicanos, pero hay unos que somos Diferentes. descendientes de unos, descendientes de otros, o grupos distintivos. Bueno, ahí nos quedamos con esta entrevista contigo, con esta publicación que recorremos el título rápidamente. No, Pues muchas gracias por la oportunidad de volver a expresar mis ideas en este No, hombre, medio. aquí está el espacio abierto. Muchísimas gracias ahí por este libro, negro o no, moreno, más bien lo voy a resumir así de rápido. Sí. Agradecemos, bueno, también a Checo Becerra que está aquí en controles. Muchas gracias, Checo, como cada semana para apoyarnos, por supuesto. Soy Bertrand Lobjoie, maestro aquí en la universidad. Recuerden que un pueblo sin raíces es un pueblo o sin futuro. Que pasen excelentes vacaciones. Hasta la semana próxima. Hasta luego. Raíces.